Como habíamos dicho, está con nosotros Jorge Altamira, del Partido Obrero. Sí, del, ¿no? Partido, del Obrero. Partido Obrero. Sí. Muchas gracias por venir. Para nosotros siempre que venís es una alegría que estés acá. Y bueno, esta vez te íbamos a invitar, pero justo apareció este tema del Partido Obrero. Nosotros hemos hablado con la gente del Partido Obrero del otro sector, no sé, ahora vos me vas a aclarar un poco tu posición. Ellos decían que vos, que ellos no te expulsaron, que vos te apartaste porque acataste de alguna manera lo que se había decidido en el Congreso del Partido, ¿no? Bueno, queríamos, y tenés todo el tiempo para ver si podemos conversar y que nos expliques un poco qué está pasando. Mira, lo que vos me contás revela una posición vergonzante. Porque si alguien quiere excluir a otro, no lo puede presentar como que el otro se apartó. ¿Está claro? No, yo no me aparté de ningún lado. Pero es una presentación, digamos, vergonzante. Lo cierto es esto. En determinado momento, una asamblea partidaria de unos 372 compañeros, sobre la base de la discusión de un documento político, decidió reconocimiento como tendencia del Partido Obrero. Algo que está en los estatutos. Uh-huh. Después te voy a explicar por qué. Y en 48 horas sale un artículo anunciando nuestra expulsión en esta forma vergonzante en el periódico. Uh-huh. Es decir, que hacen público este hecho, y lo señalo porque ahora se están quejando de que el hecho es público. Uh-huh. Pero nosotros, cuando solicitamos el reconocimiento a formar una tendencia, no era público, era privado, quiero decir, era interno del partido. Claro. La expulsión es pública. Entonces todos los medios se inquietan por esa expulsión, y entonces ahora tenemos un debate público. Uh-huh. La acusación de que estoy haciendo este debate público, por ejemplo, el conversar hoy con vos acá, uh-huh, responde a una inquietud tuya motivada por una decisión pública. Claro, digo, claro, por eso también hablamos con la gente de Partido Obrero. Aclaro eso. Es más, hubo una conferencia de prensa de la dirección la semana pasada, ¿no? Claro, una conferencia de prensa, etcétera. Entonces, el carácter público de todo esto no ha sido motivado, digamos, por nosotros. Ahora, esto tiene que ver con el hecho de que vos preguntás, bueno, que no se acataron resoluciones. Hubo un congreso del partido. Y nosotros, como siempre, acatamos las resoluciones del Congreso del Partido. Eso es lo que tiene que hacer un militante. Uh-huh. Si no, ¿para qué se hacen los congresos? El tema es que este congreso fue irregular. ¿Por qué? Porque en todo el debate pre-congreso, donde se debían discutir los documentos en contradicción, los documentos en conflicto, y la elección de delegados, se impidió la presencia de Marcelo Ramal y la mía. Entonces fue una especie de monólogo. Aunque había circulando los documentos, el debate en plenarios, uh-huh, donde luego se los vota y donde se eligen los delegados, no fuimos a ninguno. Entonces el Congreso fue irregular. Con extrema prudencia, de la cual no me arrepiento, sino que estoy muy orgulloso, evitamos impugnar el Congreso. Uh-huh. Por estas irregularidades. ¿Por qué? Porque era traumático. Impugnar un congreso es siempre traumático. Estamos tomando mate, le avisamos. Sí, estamos tomando mate. Y también impugnar un proceso irregular pre-congreso también es traumático, porque entonces no va a haber congreso. Claro. Y después impugnar el propio congreso es un hecho traumático. Lo que sí fue que llegamos a la conclusión de que para poder participar de todo el debate político, estando presentes unos y otros, debíamos reclamar este derecho a tendencia. Claro. Es decir, una tendencia dentro de una tendencia partido. Porque el estatuto te dice, bueno, entonces, por ejemplo, tienen una parte de la prensa para escribir. Claro. ¿No es claro cierto? Porque ustedes serían como el 30%, digamos, está corriendo del congreso, ¿no? Irregular. Del congreso. Del hoy, Congreso irregular, claro. Del Congreso irregular. De lo que vos decís. Hoy, la tendencia nuestra está avalada por 1000 compañeros. 1000 compañeros. 1000 militantes, no 1000 afiliados que alguna vez firmaron una ficha. Uh-huh. 1000 militantes. Y al mismo tiempo lo hemos hecho sobre la base de un documento, porque yo considero irresponsable pedir derecho de tendencia a un grupo disperso y heterogéneo de militantes. Si hay un acuerdo en una posición política, y cada uno opina y acerca cambios y modificaciones, hay un principio de homogeneidad que habilita esto. Esto lo hemos alcanzado ahora. Uh-huh. Cuando no lo habíamos alcanzado, evitamos pedir el derecho de tendencia, porque era meter un factor de confusión, y nosotros cuidamos al Partido Obrero, no presentando una tendencia confusa, sino una tendencia clara. Claro, y más en este momento que puede ser utilizado por los medios, justamente en un momento de campaña electoral, en un momento polariza. No, vos presentás tu derecho a tendencia. Claro. Como nosotros no cuestionamos las resoluciones del Congreso, no solo vamos a participar en las campañas electorales, sino que yo ya participo en la campaña electoral. Uh-huh. Yo estuve en la campaña desdoblada provincial de Tucumán y Santa Fe. E hicimos grandes actividades. Uh-huh. Eso fue posterior al Congreso. Claro. De modo que eso no está en cuestión. Es decir, acá se ha vulnerado profundamente las normas internas del Partido Obrero y ahora hay expulsiones más o menos masivas. Uh-huh. Hay centenares de militantes que están siendo expulsados. Quiere decir que hay expulsiones. Esto que dicen que no, que ustedes se separan. No, hay muchas expulsiones. Ahora es y hay un pedido a la jueza Servini de Cubría para intervenir el Partido Obrero en Tucumán. Ah. Por primera vez en la historia del Partido Obrero, el Estado interviene como árbitro en una disputa interna. Claro. Imagínate, nosotros que luchamos contra el Estado capitalista, ahora tenemos que admitir al Estado capitalista arbitrando entre nosotros. Uh-huh. Cosa que tampoco vamos a permitir. Es decir, por medio de una lucha vamos a admitir, pero lo quiero denunciar porque es un salto cualitativo en estas posiciones. Naturalmente apoyamos la campaña electoral. Claro, de eso, porque después también pero vamos a hablar, hay tiempo, vamos a hablar de la cosa política. ¿No? Que esto ocurra cuando arranca la campaña electoral. Claro. ¿Por qué una dirección desata esta crisis en vísperas de una campaña electoral? ¿No se da cuenta que perjudica el frente de izquierda que va a participar en la campaña electoral? Mm. ¿Por qué? La gente va a hablar de la crisis interna del Partido Obrero en lugar de los términos de la campaña electoral. Claro, uno lo que está viendo en estos días que uno, bueno, sobre todo nosotros que siempre abrimos los micrófonos en las campañas electorales, que justamente con el poco tiempo que hay para las elecciones, para las PASO, uno está obligado a hacer esto porque si no, si yo te invito, ahora vamos a hablar del tema político, cómo ve la cosa, todo, pero si te invito, no puedo obviar un tema que ya es masivo, ¿no? No lo debes obviar, pero yo no estoy de acuerdo con las teorías estas de que este lo usa, el otro lo usa. Claro. Mientras vos puedas hablar que tu adversario lo use, que lo use, vos tenés que hacer lo tuyo. De todo modo, el que habilitó todo esto son estas decisiones de expulsión. De manera que hay un salto en la característica interna del Partido Obrero, un salto negativo, y con esto de la intervención judicial, todavía más. Vos pensás simplemente que nosotros tenemos mayoría en muchísimos comités, nuestra tendencia. Uh-huh. Uno de ellos es Tucumán, el otro es Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe, numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires. Sí, yo vi aparte algunos dirigentes que firman, bueno, está Marcelo Ramal, de los conocidos que ha venido alguna vez acá, está Pablo Viña. Pablo Viña, que ocupó a GR Clarín. Claro, que fue uno de los delegados de la lucha de Clarín. Hay otra gente que ahora no recuerdo los nombres, pero que también han participado. Entonces quiere decir que hay una crisis política. Y nosotros tenemos un planteamiento para superarla. No nos vamos del Partido Obrero. Vamos a luchar por lo que es la trayectoria histórica del Partido Obrero. y si vale la expresión, recuperaremos al Partido Obrero más tarde o más temprano para esa trayectoria histórica. Uh-huh. Y vamos a participar en la campaña electoral, sea como fuere, para apoyar al Frente de Izquierda. Uh-huh. Porque, indudablemente, hoy hay una crisis tremenda y esta crisis no tiene que ser aprovechada por la derecha en perjuicio de la izquierda. Claro. Y nosotros nos vamos a encargar de, expresándonos con claridad, no ocultando las cosas, haciendo maniobras, sino uh-huh. diciendo con las cosas como son, a los trabajadores, a la juventud, que el 11 de agosto en Las PASO, y luego, no me acuerdo qué día de octubre, hay que votar al Frente de Izquierda de los Trabajadores, guión U. Unidad, claro. Claro. Ahora, Jorge, algo que también se divulgó en los medios es que, por algunos dichos de algunos dirigentes del Partido Obrero, que vos le estarías haciendo el juego al kirchnerismo, porque vos armaste la consigna fuera Macri, cuando la consigna del Partido Obrero es fuera Macri los gobernadores. Entonces, dicen que te acusaron de filo kirchnerista, y esto lo habrás visto porque salió sí. en diferentes lados. No pasa, mira. ¿Cómo es esto? Explicá un poquito cómo es esto. Porque vamos a tomar dos aspectos del debate. Alguna importancia política tiene, fundamentalmente es una chicana. Uh-huh. Y es una chicana para justificar una campaña electoral en términos puramente electoralistas. Porque si vos, al gobierno de turno, no le pegás por todo el daño que está haciendo a los trabajadores, vos sos un funcionario del gobierno de turno. Con el argumento de que en la campaña electoral tenés como competidor a Cambiemos, pero también a Kirchnerismo. Claro, claro. Entonces tendremos que repartir a uno y a otro. Sí. En términos de diferenciación política tenemos que repartir. Pero las elecciones no es de lo único que viven los argentinos. Uh-huh. Los argentinos viven de temperaturas de 3 grados, con gente que está en la calle sin vivienda, de viviendas que no están calefaccionadas, se queman y se mueren los chicos los más chiquitos, de caída de salario y todo lo demás. Esa lucha tiene que continuar. O nosotros, cuando hay elecciones, no seguimos con una lucha política pegándola al poder. Eso es uno. Dos, es una chiquilinada pretender tener una consigna pura mediante el método de enumerar a todos los adversarios. Por ejemplo, fuera Macri, fuera los gobernadores, fuera el régimen, fuera el anterior gobierno, que también fue antiobrero, digamos. Uh-huh. Fuera. No puede. La gente va a decir, ¿qué pasa? ¿Vos sos Gardel? No, las consignas políticas van dirigidas al poder y enuncian una salida con la que están en contra todos los demás. Uh-huh. ¿Entiendes o no? Una salida que están en contra porque tampoco la promueven. Y porque además están en contra. Que es una asamblea constituyente soberana que dirige al país y tome el tema del FMI, de la deuda externa, del Poder Judicial, del salario mínimo, y provocó una alteración completa de la situación social. Con eso vos, es una consigna de lucha, es una consigna de movilización, es una consigna de conciencia de que sin una reconfiguración completa del poder político, de la clase capitalista, los trabajadores, esto no va a tener salida. Uh-huh. ¿Eh? De ninguna manera. Entonces no cabe. Ahora, excluir la consigna fuera Macri es absolutizar el proceso electoral, a ver si se entiende. Uh-huh. Durante 3 meses nos dedicamos a discutir con todos los partidos y le damos la espalda a la enorme crisis que hay. Y es funcionario Macri, que finalmente es el que tiene la sartén por el mango, lo apoya Trump, lo apoya el FMI, lo apoyan ahora los empresarios que sacaron, bueno, ahora no, hace mucho, pero... Entonces, es una chicana, pero tiene un contenido. Es una chicana en el sentido, ¿qué me va a acusar a mí de Kirchner esto? Es absurdo. Además, estoy haciendo campaña y cuando se presenta el problema del kirchnerismo, hago todas las críticas que hay que hacer porque se plantea en el debate. Me peleo con los referentes kirchneristas en la televisión y los ataco. Le digo, miren, ustedes en lugar de votar al Frente de Izquierda en Córdoba, votaron por Schiaretti. Y después nos reprochan a nosotros porque no votamos por Scioli. ¿Y ustedes por qué votaron por un agente del FMI como Schiaretti y no votaron por el Frente de Izquierda de Córdoba, que era más progresivo que Schiaretti? es polemizado a morir con lo que dice. En ese sentido, esto es una chicana. El contenido político es el hecho dominante ahora son las elecciones, tenemos que dejar el planteamiento estratégico atrás. Eso es un error. Entonces, por ejemplo, veo que una de las consignas es tenemos que dar vuelta a la historia. Papito, no vas a dar vuelta a la historia en octubre. ¿Con el voto? ¿Vas a dar vuelta a la historia? Así que, ¿qué es lo que se está embelleciendo? Se está haciendo la apología de una campaña electoral y diciéndole que, por ejemplo, si uno vota bien en octubre, cambiamos la historia. Esto es una cosa absurda. Hay un abandono del método histórico del Partido Obrero, que es la lucha de clases, es el tema dominante de todos los procesos políticos, incluido el proceso electoral. Esa es la realidad. Vos tenés esto. Ahora, ¿el gobierno qué dice? El gobierno dice, bueno, hemos calmado el dólar, todo está tranquilo, y pretende que la campaña electoral se desarrolle en un marco no conflictivo. Eso es lo que pretende el gobierno. La realidad es que el proceso es muy conflictivo. Por ejemplo, hace una hora y media o dos, ha habido una movilización del sindicato del neumático por la hostilidad de la patronal respecto a las paritarias. Y se terminaron todos los periodos de arreglo y todo lo demás. Puede llegar a haber una gran huelga en el neumático. Después Cresta Roja vuelve a la huelga. Los trabajadores tomaron canales y la justicia les da la posibilidad de expropiación mediante formar una cooperativa. Es decir, hay una lucha viva. Las mujeres no han conquistado los derechos que, por los cuales se movían, y ningún candidato se los promete, porque Alberto Fernández está en contra. Y Macri también. Así que van a muere. Entonces hay que advertirles que no va a ser con el voto que se va a resolver, porque evidentemente voten al Frente de Izquierda, pero voten al Frente de Izquierda como un instrumento de movilización política, callejera, organizativa, para acabar con el poder del capitalismo. Esta es la campaña electoral que haría yo en estas circunstancias. Hay algún otra chicana, es que en otras circunstancias no hicimos este tipo de campaña electoral, pero no tenían la gravedad de esta crisis. No tenían de ninguna manera. En el 2011 comienza, nosotros pronosticamos el comienzo de una crisis, pero no, Cristina gana con el 54% de los votos. Entonces, en una disputa electoral, en cierto sentido convencional, y nosotros con nuestro programa. Entonces, por ejemplo, decíamos, bueno, tenemos que superar las PASO. Metamos diputados de izquierda en el Congreso con un programa. Ahora hay una crisis de régimen, hay una crisis de Estado, hay una crisis en la justicia. Hay un funcionario del FMI dirigiendo la política monetaria del Banco Central. Hay una caída brutal de los salarios, hay despidos, hay desocupación, y estamos batiendo el récord de pobreza. No es una campaña electoral en donde uno se deba decir, metamos 3 diputados más, 4 en el Congreso. No, tenemos que decirle al pueblo que de esta crisis solo sale con una movilización política independiente para instalar un gobierno de trabajadores. Es decir, que vos pensás que tener un diputado más, un diputado menos, no es garantía de absolutamente nada. No, seguro que no es garantía. No, lo que digo es esto. A ver. ¿Qué haría un diputado? Volvería a desarrollar como diputado nuestra campaña electoral. Sí. Pero no puede ser un fin en sí mismo. ¿Se entiende? No puede ser presentado como esto que te acabo de decir. Vótenme para cambiar, como te dije, dar vuelta a la historia. Claro. Es una estupidez. Se está abordando la campaña electoral. ¿Vos pensás que estas elecciones no definen absolutamente nada? No, porque no, el que gane... Eso, es que hay un fondo de crisis. El punto esencial es cómo se sale de esta crisis. Claro, ese es el tema. Este punto esencial de cómo se sale de ahora, esta crisis. Ahora, ¿vos pensás que si en vez de Macri gana Fernández, van a tomar medidas diferentes a las que toma Macri? Probablemente. Porque... probablemente tenga que tomar algunas medidas diferentes, porque este problema se cae solo. Entonces, cuando algo se cae, vos empezás a poner parches para que no se caiga. ¿Y Macri no pensás que también, ante las movilizaciones obreras y demás, no va a tener que cambiar? Porque varias veces tuvo que dar marcha atrás en varias cosas, ¿no, Macri? Por supuesto, también. Lógico. Entonces, digamos, quiere decir que por ahí... No, pero cambiar quiere decir acá... Sí. Producir cierta alteración de rumbo, para viabilizar una política económica. Uh-huh. ¿Está claro? Pero ante la grave situación de la clase obrera, estas elecciones, hay que decirle a la gente, no son una salida, porque le tenés que llamar la atención de que los trabajadores tienen que desarrollar una acción independiente de las elecciones, si quieren imponer una salida a favor de los trabajadores. De lo contrario, va a ser todo salida a favor de los capitalistas. Claro. Ahora, Jorge, en esto que vos decís, hay algo que es muy extraño en estas elecciones. Vos, como yo, hemos vivido muchos años acá en la Argentina, y conocemos un poco la política. Con la situación que tiene este gobierno en este momento, es muy difícil pensar en otro momento con este tema económico que un gobierno pueda tener un 30% de apoyo o de votos. Sería pasado por arriba totalmente. Bueno, depende también de la... ¿Me explico? Sí. ¿Vos no pensás que si hay esa resistencia es porque lo polarizó el gobierno y porque hay mucha gente que dice, bueno, se van esto y viene... Cristina, y viene lo que pasó entre el 2009, la crisis del 2009, el 2011, gana las elecciones, pero estábamos en crisis, vos mismo lo dijiste acá, porque a mí me llama eso la atención, y ustedes desde el Partido Obrero lo ven eso, es decir, ¿cómo se sostiene este gobierno con un 30% de intención de voto así del Vamos, que puede ser mucho más? El tema de la intención de voto no es el punto. Acá el FMI puso 60 mil millones de dólares para mantenerlo. Este es el factor principal. Y no solo que le dio 60 mil millones de dólares, sino que cambió inclusive su plan original y permite con esos dólares no solo pagar deuda externa, sino ponerlo para la fuga. Ponerlo para la fuga. Está fugando capitales barato con la plata del FMI, pero que es deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Tenés esa situación. Cristina Kirchner no es una alternativa revolucionaria a esta situación. La mejor prueba de ella es que desapareció todo el tiempo y cuando tuvo que ir a las elecciones colocó delante de ella el hombre que privatizó las jubilaciones. ¿Está claro? A un perfecto derechista diciendo, miren, no esperen nada de mí. Además, este hombre hace campaña electoral y dice, yo soy un hombre común. No esperen hecho extraordinario. Claro. Es decir, está calmando... Está diciendo lo contrario de lo que diría alguien que se hace cargo de esto. Claro. Sí, vamos a hacer cosas extraordinarias porque esto no va más. Claro. El tipo dice, no, esto no va más y no esperen de mí nada extraordinario. Nada, déjeme tranquilo, yo voy a pasear a mi perro. Desde el punto de vista electoral una gran confusión. Sí. Pero el otro problema tiene que ver con una correcta caracterización de los pueblos. En las elecciones, los pueblos actúan en forma atomizada y por lo tanto desarrollan perspectivas muy limitadas. Cambia radicalmente todo cuando se desenvuelve un fenómeno colectivo. Cada uno piensa que ahora hay una perspectiva. La perspectiva de cada uno depende de la acción colectiva. ¿Está claro o no? Entonces no hay que decir, bueno, el trabajador piensa esto grabado en la piedra, sino que hay que ver cómo va a enfrentar toda la situación y qué perspectivas colectivas se van a abrir como consecuencia de esa lucha. Uno tiene que alentar eso. En el año 99, los que votaron a De la Rúa, aquellos que votaron a De la Rúa en 1999, lo derrocaron en el 2001, porque la Capital Federal, que fue el bastión de De la Rúa, se movilizó entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana hasta que lo hizo caer. Además, los diarios que conmemoran este hecho se olvidan de la principal consigna de los movilizantes. Que se vayan todos. No. Una de las consignas. No digo, esa fue una importante, sí. Está bien. Pero quiero llamarte la atención sobre otra. De la Rúa declara el estado de sitio. Sí. Y desde el punto de vista de la política tradicional no comete ningún error. Porque la declaración del estado de sitio es clase media. Voy a tomar medidas para protegerte de las capas inferiores que están en la calle. Y eso lo han hecho todos los gobiernos. Él declara el estado de sitio y la clase media que él tenía que proteger, que debía sentirse protegida por él, le dice, ¿cómo es que le dice? Dice, el Estado de sitio te lo metes en el culo. Claro. Sí. Es decir, vos tenés un levantamiento contra el Estado de sitio. Mirá lo que es abrir una perspectiva. Inclusive de parte de la clase media. Fue un hecho político impresionante. Un tipo que le dice que la va a proteger y los tipos que se levantan con quien la va a proteger porque el verdadero esquilmador eran los bancos. Claro. Que se estaban llevando toda la guita, claro, que nunca iban a devolver. Entonces, hay que distinguir los procesos electorales. Por ejemplo, vamos a tener un ejemplo. Toma el ejemplo de Francia. Macron ganó a muerte. Uh-huh. Y ahora no se puede sacar de encima los chalecos amarillos. ¿Por quién votaron los chalecos amarillos en Francia? Votaron por Macron. ¿Por qué votaron por Macron? Porque iba a ganar Le Pen. Claro. En contra de Le Pen. Claro. Y ahora están todos en la calle. ¿Se entiende? Entonces sí. No hay que endiosar los procesos electorales, porque los procesos electorales se caracterizan por su carácter confuso más que por introducir una claridad. Me dijiste que estás haciendo campaña y ¿qué es lo que más te pesa por esta división cuando vas a Tucumán, a Santiago del Estero, o por cómo llamarlo, no sé, porque por esta tendencia, ¿qué es lo que más te pesa con los afiliados? No, al revés. Lejos de que me pese algo, al revés, siento todo lo contrario, un gran alivio. Porque resulta lo siguiente, uno sabe que está enfrentando estos problemas que hemos hablado acá, uh-huh, estas maniobras, esta irregularidad, el hecho de no cumplir con los estatutos, el hacer público. Por ejemplo, el periódico del partido tiene ataques constantes contra mi persona y yo no tengo derecho a réplica. Uh-huh. Eso se lo digo para cualquiera que esté interesado por la izquierda que lo verifique. Uh-huh. ¿Por qué no puedo replicar desde el periódico a alguien que me ataque el periódico? ¿Qué derecho tiene alguien a atacarme el periódico si yo no puedo hacerlo? Quiere decir que hay un divisionismo oficial. Uh-huh. Y hay un faccionalismo oficial. No es la oposición la que se faccionaliza. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué un alivio? Por una razón. Por ejemplo, estuve haciendo campaña electoral en Salta y yo le comenté a los compañeros. Hice una de los actos más numerosos y la atención de los medios fue absolutamente impresionante. En tiempo, en debate, en cuestiones. Claro que no estaba esto que acaba de ocurrir hace, ¿cuánto? 14 días o 10 días. En una palabra, me di cuenta que para los trabajadores, para la opinión que sigue al Partido Obrero y para la opinión en general, los planteamientos que estamos haciendo son los planteamientos en los que ellos reconocen al Partido Obrero. Uh-huh. Nadie vino y me dijo, che, ¿qué pasa? ¿Te fuiste de mambo? Uh-huh. ¿Cambiaste? Claro. No, al revés, bien. ¿Qué? Sí, entonces, el otro día escuché un periodista que dijo, se va, expulsan a Altamira del Partido Obrero, es como echarlo a Mickey de Disney, dijo la nata el domingo. Y me pareció muy piola lo que dijo, porque si uno habla del Partido Obrero, habla de Jorge Altamira, ¿no? No, pero quiero decir, mi actividad actual, mi participación, etcétera, se hace en la línea que históricamente nos representó, y en un renovado análisis del agravamiento de la crisis. Es decir, nosotros somos coherentes, pero no nos repetimos. Uh-huh. Nosotros distinguimos una situación de otra situación, nos adaptamos a eso. Uh-huh. Jorge, yo lo otro día se lo preguntaba a la gente del Partido Obrero, ¿la edad tuvo algo que ver? ¿Quién? La edad, tu edad. Es decir, esto, vos te acordás que nosotros acá charlamos cuando vos perdés la interna con Del Caño, hubo una campaña muy agresiva de parte Del Caño contra vos. Lo hablamos acá, yo me acuerdo en Rosario había unos spots que entraba Del Caño y una mujer le decía, el frente de izquierda, Altamira, le decía la mujer, no, ahora somos jóvenes, que vamos a renovar la izquierda, qué sé yo. Era muy agresiva. Lo charlamos la otra vez que estuviste. ¿Vos pensás que eso también entró un poco en la conducción del Partido Obrero? Bueno, no, porque el otro día vi una foto de una conferencia de prensa y era una linda lista para de Gerontes. Uh-huh. Quiero decir, tranquilo. No, digo porque... No, pero voy a otra cosa. Sí. Lo esencial de lo que vos señalás es que son procedimientos reñidos con los principios de la izquierda. Yo no he visto nunca en una izquierda auténtica, revolucionaria, cualquier forma de descalificación por edades. Uh-huh. Porque si entramos a la descalificación, yo puedo decirle a cualquiera, che, pendejo, ¿qué carajo sabés? Claro, ¿qué hiciste? ¿Qué carajo sabés? ¿Qué experiencia tenés? ¿Cuántas ocupaciones de fábrica apoyaste? ¿Cuántos piquetes participaste? El tío va a decir, ninguno, pero soy de la joven generación. Entonces sos un pelotudo. Bueno, imagínate que yo haga una cosa de tipo. No, sería manera. Claro, claro. Al contrario, claro. La juventud tiene que... Hacer su experiencia y todo lo demás. En segundo lugar, esta es una apreciación personal que voy a hacer sobre mí mismo. Mi militancia es mucho más eficaz. Porque no en vano... Las experiencias te van enseñando cosas. Uh-huh. ¿Se entiende? Eso es muy manifiesto. Yo lo vivo de esa manera. Por eso en esta pelea la libro con entusiasmo. No la libro depresiva, con depresión. No, la libro con entusiasmo. Porque yo digo lo siguiente. Bueno, muy bien. Hay un desafío político a la historia del Partido Obrero. Yo les voy a demostrar que la historia del Partido Obrero supera cualquier desafío político para destruirlo. Porque obviamente... expulsar centenares de compañeros, sí, e intervenir provincias, como lo calificamos en un texto, es una tentativa de liquidar al Partido Obrero. Uh-huh. No se puede entender de otro modo. Porque el reclutamiento de nuevos militantes a la izquierda no es un proceso fácil. Y acá hay gente que se quiere librar. Si lleva hasta el final, se va a librar de 1.000 militantes. Uh-huh. Es decir, 1.000 militantes. 1.000 militantes. Les preguntan, ¿vos mantenés la firma del pedido de formar una corriente y todo lo demás? Estás expulsado. El método, además, es un método sumario. Uh-huh. Porque uno tiene que fundamentar por qué va a separar a un compañero y el compañero debe tener derecho de defensa. Yo digo todo esto en forma pública... Para que la gente entienda, primero porque tengo que dar la información, no puede ser que un sector dé su información y vos omitas, uh-huh, aspectos fundamentales de la información, contribuyendo a la confusión general. Claro. La iniciativa siempre la han tenido en materia de chicana y de ataques, los compañeros del oficialismo, como lo revela el uso de la prensa, no te dan derecho a réplica. Entonces uno recurre, bueno, por ejemplo a esta entrevista con vos, uh-huh, o por ejemplo a una nota en Facebook, uh-huh, o cosas por el estilo. Hay una desigualdad, digamos, en el trato. Y en segundo lugar, porque clarificar a la opinión pública es una herramienta que nos va a ayudar a avanzar. Por ejemplo, muchos sectores del movimiento obrero que no están en el Partido Obrero, hay un completo rechazo a esto. Porque, claro, un trabajador no está en el Partido Obrero, pero dice, pero el Partido Obrero me es útil. Uh-huh. Históricamente me sirvió. ¿Fue un factor positivo para mi lucha? Sí. Claro, ¿no? ¿Qué hicieron en mi fábrica? En mi fábrica, este y lo otro. Claro, claro. Fue un factor positivo. Bueno, voy a permitir que lo liquiden, por ejemplo, separando a este compañero mío de fábrica que apoya el reconocimiento. Entonces se pronuncian. Uh-huh. Inclusive gente que no es del Partido Obrero. Naturalmente, el carácter de ese pronunciamiento es diferente al que militante del Partido Obrero a la hora de pedir el reconocimiento del estatuto. Es decir, hay que clarificar esto. Esto hay que clarificarlo porque ya ha asumido proporciones de confusión importante y porque tengo argumentos, ya te digo, si vos expulsás más de 3 compañeros en forma sumaria, más de 3, estás liquidando un partido. Si son 300, no te cuentes. Si van a llegar a ser 1.000, claro, etcétera. Esos 1.000 no te van a entregar el partido. No, claro. No te lo van. Claro. Muchachos, no se lo... No le vamos a lograr. Es decir, ahora la cosa queda como una tendencia. Ustedes serían una tendencia. Nosotros somos una tendencia. Yo sigo hablando en nombre del Partido Obrero. Ajá. Y además ya viste vos, porque así comenzó tu entrevista... niegan que me hubieran expulsado, que sino que yo me aparté. Claro. Bueno, en primer lugar, si pido una tendencia, no me aparté. Y no voy a ser el último que sepa yo que yo me aparté. Es decir, todo el mundo sabe que me aparté menos yo. No tiene ningún sentido. ¿Se entiende? Es una forma vergonzante de presentar estas cosas. Está en juego una historia y nosotros lo vamos a defender, digamos, como una historia. Ahora, ¿cómo crisis? Porque acá importa también tener una visión amplia. Es una crisis que recorre a toda la izquierda mundial. Vos pensás que, bueno, uno ve, sí, bueno, ha pasado el tema Grecia, ¿no? Que de repente acá estaba todo el mundo entusiasmado con Grecia, con Syriza, y bueno, ¿qué terminó Syriza? Y que ahora encima pierde las elecciones. Bueno, tiene que perderlas porque trabajó para el Fondo Monetario. Claro. No solo para el Fondo Monetario, vos sabés que tiene tratados. Syriza, el líder de Syriza, Tsipras, se caracterizó por su defensa del pueblo palestino. Claro. Y terminó firmando los peores tratados con Netanyahu. Claro. Con Israel, claro. No, eso es de una inmoralidad que supera hasta los planes de ajuste. ¿Y por qué crees que hay esta crisis en la izquierda en todo el mundo? Porque acá también la crisis se nota. No, pero hay una crisis, además de un grupo como el de Syriza, hay una crisis en la llamada izquierda revolucionaria. En el sentido de que no entiende el carácter estratégico que tiene la presente crisis capitalista mundial. Y entonces, con el argumento de que no hay revoluciones, se adapta a un proceso parlamentarista o electoralista. Pero la construcción de una salida tiene que hacerse encima de la crisis que sufren los trabajadores. Eso es fundamental. Esta es una crisis en todo el mundo y hay que sacar conclusiones revolucionarias de la crisis. Si el capitalismo está desarrollando un proceso de disolución social, uno tiene que construir sobre esa disolución social que provoca el capitalismo, derrotar a los obreros, que es esto y esto, y que la única salida es acabar con el capitalismo. Y hacer de los procesos electorales y parlamentarios una herramienta auxiliar para desarrollar estas ideas. Por ejemplo, ¿vos ves en el Parlamento grandes planteos revolucionarios? No. No hay grandes planteos revolucionarios. En cambio, yo puedo citar como ejemplo, cuando fui legislador, siempre lo comento, pero pueden consultarlo en las actas taquigráficas, la última sesión. La última sesión fue una cosa maravillosa, porque intervino la derecha, el diputado, que se llama, uno que se llamaba Crespo Campo, de la UCD. Sí, me acuerdo. Claro. Y entonces dijo que él iba a intervenir por un solo motivo. Era la última sesión. Era como que nos despedíamos. Y entonces dijo que iba a intervenir por el único motivo. Quiero denunciarlo a Altamira, porque durante 4 años ha hecho un trabajo completamente subversivo dentro de esta legislatura. Cuando terminó de hablar, estaba Alicia Pierini al lado mío, que era una diputada de Cavallo, sí, de Alberto Fernández. Sí, secretario de Derechos Humanos fue. Después fue secretario de Derechos Humanos y me dice: ¿le vas a contestar? Porque uno tiene derecho a contestar si te menciona. Le dije: no. Claro. Este es un final glorioso. Claro, es un orgullo. Quiere decir que cumplí con mi propósito. Claro. Que era efectivamente hacer un trabajo subversivo en una institución parlamentaria, indicando frente a cada cuestión dónde está el tema de fondo. ¿Dónde está la causa última de lo que está ocurriendo? Y marcando una orientación. Fue ahí que, frente a lo de la Rúa, mira vos, que a mí me tocó ser legislador en el pedido de la Rúa. Claro. Yo hice una tremenda propaganda y una agitación para que se vaya de la Rúa en la legislatura. Tremenda agitación. Al otro día estaba mirando lo de nuevo. Además tengo un libro ahí que se llama El presente como historia, en relación a los acontecimientos de diciembre del 2001, pero rastreándolos, etcétera. Bueno, también agreguemos a esto que fuiste el autor de la ley de las 6 horas del subte y tuviste algunos proyectos muy interesantes. Bueno, pero ahí mira qué interesante, porque ese fue un trabajo reformista, pero construido enteramente con los activistas y delegados del subte. Claro. Y en conexión con las luchas que libraban los trabajadores del subte. Ese hay un método. El parlamentarismo y las elecciones tienen que ser auxiliares de una estrategia política, y no una estrategia política auxiliar de las elecciones y del parlamentarismo, del aumento de banca, etcétera. Tenemos que llegar a tener 10 diputados, tenemos que llegar a tener 20. No son consignas correctas. luchando por lo que tenemos que luchar, vamos a tener los diputados que vamos a tener, pero por sobre todo necesitamos 8.000 o 10.000 obreros combativos con conciencia socialista, y terminamos con este todo este esta malaria de Argentina de tanto tiempo. Y Jorge, en esto que vos estás diciendo, ¿qué opinas de la falta de unidad en la izquierda, no? Todo esto que no se puede, que bueno, ahora se incorporó el MST, pero sigue el MAS por su lado, autodeterminación y libertad por su lado. ¿Vos pensás que eso entra dentro de esto que vos llamás la crisis mundial de la izquierda? Y de alguna manera, porque no hay tantos puestos parlamentarios para tantos grupos. Y al final, la disputa es por ver qué pedacito de la del Parlamento le toca a cada uno. Claro, porque uno a veces piensa, dice, fueron separados y uno sacó, se quedó en la puerta, el otro se quedó en la puerta, y si hubieran ido juntos, por ahí hubiera... No, pero te demuestra que en ausencia de unidad estratégica, claro, lo único que importa es si yo metí a alguien en el Parlamento. Claro. ¿Está claro o no? Y si claro, vos vas a llegar a tener, con una cantidad de votos, dos diputados, y son cinco grupos, hay una pelea. En cambio, si hubiera una estrategia, vos decís, bueno, no importa, vemos quiénes los candidatos a diputados, etcétera, etcétera. Lo que importa es que desarrolle la estrategia, y ahí crecemos todos. Claro. Y avanzamos todos y nos desarrollamos todos. En ausencia de una estrategia, se impone el comercio chiquito de un negocio electoral. Yo he criticado al Frente de Izquierda, porque quiero que lo tienen que saber todos, supongo que a lo mejor lo saben. El Frente de Izquierda solo actúa en común en los procesos electorales. Y en el Parlamento no es un bloque único, ¿sabían eso? No, cada uno tiene su bloque. Y cada uno discute por separado lo que va a hacer en el Parlamento. Pero esto que se van renovando cada dos años... Y entonces quiere decir que el otro... cuando venga el otro tendrá un enfoque diferente al que estaba antes de eso. No hemos podido imponer, cosa que he peleado tanto, un bloque único. Y tampoco hemos podido imponer, me refiero al conjunto del Partido Obrero, porque en esto todo el Partido Obrero tiene esta misma posición que voy a denunciar ahora, que sea un frente único permanente. Entonces, se va erosionando la credibilidad del Frente de Izquierda. ¿Se entiende? Porque uno espera una alternativa poderosa, capaz de liderar masas, después de una buena elección, y resulta que hay un reflujo. Porque cada uno actúa por separado en función de intereses de aparato. Porque una vez que a vos te votaron como Frente de Izquierda, vos tenés la obligación de actuar como Frente de Izquierda, porque tenés un mandato al Frente de Izquierda. ¿Se entiende o no? Se entiende. Tiene que ser permanente, más allá de lo que pienses, porque esa es la condición por la que te han votado, por ejemplo, 1.200.000 personas. No, claro, que no es poco. Que no es poco, claro, pero por de pronto es mucho más que los militantes que somos de la izquierda, 1.200.000. Claro, bueno, claro, muy bien. Entonces vos tenés que tener esa conducta. Y no, hay conductas de aparato. En definitiva, no hay una estrategia revolucionaria. Esto es una crisis mundial. ¿Por qué lo señalo? Porque corremos el riesgo, en esta crisis se corre el riesgo, de mirar el proceso político, la crisis política, desde el ángulo de tu propia fracción. ¿Se entiende o no? Se entiende. Entonces vos te peleas con el otro se pelea con vos, y ya se va de madre la pelea. Con una comprensión integral de lo que está en juego, uno va iluminando esos aspectos estratégicos. Por ejemplo, no me he enganchado, escúchame, Roberto, en ninguna descalificación personal a ningún dirigente, militante del Partido Obrero, piense lo que piense. Y las descalificaciones que yo he recibido son monumentales, de un descaro que no tiene vergüenza. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? ¿Y cuál sería tu propuesta? La propuesta a la gente. Nosotros vamos unos minutos y... Nosotros seguimos el Partido Obrero. Y haga lo que haga, sigo en el Partido Obrero. Y ahora vamos a intervenir en la campaña electoral, a la cual no nos admite el oficialismo. Vamos a intervenir y tenemos, si hay 1.000 militantes, si hay provincias enteras que tienen mayoría de nuestra tendencia, ¿quién nos va a impedir una campaña electoral? Nosotros ahora vamos a una campaña electoral de apoyo al Frente de Izquierda guión U en las PASO, en los términos que expuso hoy aquí. Sí. No en términos electoralistas, sino en términos estratégicos. Una campaña electoral en términos estratégicos. Y vamos a hacer una campaña. Que eso va a ser lo polémico, porque muchos dirán, no, ¿para qué en términos estratégicos? Centremos no en lo que viene ahora, en lo inmediato. Ah, sí, pero lo inmediato es estratégico. No, no. Cuando yo digo una campaña ahora en términos estratégicos, es lo siguiente. Es el tema inmediato. Mientras vos no entiendas que a este país hay que echar a la burguesía del poder y formar un gobierno de trabajadores, la crisis es implacable. Ya lo hemos señalado. Nosotros hemos tanto tiempo insistido en que pagar la deuda externa era de un trauma fenomenal para el país. Y no tuvimos razón, cayó a la Rúa por el tema de la deuda externa. Porque la convertibilidad fue pensada para pagar la deuda externa. Y contra eso han tropezado ahora que están discutiendo, que no se puede cumplir con el acuerdo con el fondo. Es decir que nosotros tenemos razón, sistemáticamente, hablando estratégicamente todos los problemas inmediatos que están todos los días. Hay una relación estrecha entre lo inmediato y el futuro, o el planteo estratégico, porque te condiciona la actividad. Es decir, ¿para qué querés ir al Congreso? Claro. ¿Está claro? No vas a ir al Congreso para lograr tal o cual cosa, porque no vamos a modificar la situación y no tener la mayoría necesaria, de todos modos. Vos al Congreso siempre para trabajar, para que los trabajadores formen una masa compacta que luche por su propio gobierno. En tanto esto no sea así, como socialista no estás cumpliendo con tu misión, eso aclaremos de entrada, porque ¿para qué diablo te hiciste socialista? Y segundo lugar, no le trazás una salida a los trabajadores. Si hubieran pensado de otra manera, Fidel Castro no se hubiera ido a ver la solución inmediata, no hubiera armado un proceso en el cual él tenía una visión estratégica de por qué la dictadura de Batista podía ser derrocada. Claro. Bueno, vale para todas las revoluciones. El sandinismo en su momento, cuando acabó con Somoza. Ahora, ponele que hoy sos presidente, tenés que manejarte dentro del reformismo. ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que hay que hacer acá? Hablo de manejarse porque para no, avanzar en cualquier simultáneamente medidas urgentes para los trabajadores, que son un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, las jubilaciones 82% móvil del último, claro, un seguro a los trabajadores sin empleo y un plan para que se empleen, y la convocatoria de una asamblea constituyente soberana para que se vote un plan estratégico de modificación de la estructura del Estado, nacionalización de los bancos, fuera el FMI, no pago de la deuda usuraria, pero esto por parte de una asamblea constituyente soberana. Hay una cosa del derecho burgués, sí, que es oportuno ahora señalar. Una asamblea constituyente soberana supone una expresión de la voluntad popular que está por encima de la llamada continuidad jurídica del Estado. Es decir, que si el gobierno anterior te comprometió en una deuda, el gobierno siguiente lo tiene que pagar. Vos convocás una asamblea constituyente soberana que determina que esa deuda es perjudicial, ilegítima, ¿cómo se dice? Usuraria. Odiosa. Odiosa, decís que no, y rompiste la continuidad jurídica con el Estado que te llevó al endeudamiento de los 4.000 millones de dólares cuando subió Videla a los 400.000 millones de ahora, sin que el país haya avanzado mucho en su producción. Claro, sin que esté reflejado en un movimiento económico de cierta envergadura. Bueno, yo se nos acabó el programa, que te quiero agradecer mucho que hayas venido. Sigo pensando que todo es muy polémico, ¿no? Claro. Vos recién hablabas de Asamblea Constituyente, yo se lo escuché decir más al MST que al Partido Obrero, lo de la Asamblea Constituyente. Es probable, porque en el Partido Obrero es una divergencia que tenemos. Claro. Bueno, es probable. De todos modos, si querés un día discutimos, incluso con el MST, nosotros no queremos una Asamblea Constituyente para escribir una nueva Constitución. Nosotros queremos una Asamblea Constituyente para que gobierne, para que lo que modifica se ponga inmediatamente en práctica la unidad legislativa y ejecutiva. El resto de la izquierda propone la reforma de la Constitución. Está claro. Jorge, muchas gracias por haber venido. Estaba más caliente, ¿no? El mate, el último vino mejor, ¿no? Fantástico, fantástico. Bueno, no sé, en realidad no se puede polemizar sin un mate. Claro, esa era la idea. Bueno, gracias Dayana, gracias Camilo. Jorge, nuevamente, gracias. Lo escucharon, Jorge Altamira. También ahora va a estar subido en las redes, en Facebook, todos lados, esto para que ustedes sepan lo por qué Altamira dice que sigue estando en el Partido Obrero. Chau.